dejé de querer. Estás equivocado, yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Si te puse de mi lado sin dejarme ninguna explicación, no te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me vienes a decir que estás arrepentida, que hay mucha herida que sanar y en ti yo no confío. Yo pensé que solamente tú eres mía, no. Y yo te lo di todo malagradecida. Yo me siento feliz, me lo haces a la noche también in the morning. Okay, tú dices que sientes amor.